favor. Gracias. Yo sé que en cada sonido de repente escuchaba su voz, y sé que a veces mientras caminabas en los rojos veía su mirada, pero ya no lo encontraste, pero ya no la encontraste. La soledad sigue aquí.